Hola Leo, muy bueno el programa. Saludo para vos, saludos para tus oyentes. Estamos escuchando en Las Flores, centro de la provincia de Buenos Aires. En 1994 hicimos un giro tremendo, no en clásicos, nos adelantamos en los 80 con el rock latino y nos adelantamos a esta gran intérprete, Dionne Farris con I Know, un clásico de los 90. Cortina, porque del otro lado lo tenemos vía telefónica. Vamos a escuchar un poquitito, lo vamos dando la, el recibimiento. Me aparece la costumbre de pensar en vos cuando tiemblan las montañas, cuando crece el mar, cuando el mundo se enloquece. Y este disco, casualmente, yo cuando vivía en mi pueblo, en Las Flores, me lo entregó esta misma persona que está del otro lado. Y bueno, queremos recibirlo con un aplauso enorme. Vamos a bajar la cortina del todo. Estamos nada más que y nada menos que con el señor Fernando Blanco. Fer, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo va eso? ¿Cómo te está tratando estos días? Bien, ahí dentro de todo. Acá recibiendo el frío ya por estos lados y trabajando un poco, haciendo algo de música, escribiendo, ¿no? Esas cosas que uno puede hacer cuando está un poco encerrado con todo este tema de la pandemia, ¿no? Claro. Bueno, Fede, para los que no te conocen en Ecuador, supongo que has ido a Ecuador, bueno, aquí en Argentina, por supuesto, bueno, en muchos países también, lo que es Latinoamérica. Arrancaste allá con los Super Ratones, seguramente otra banda que has tenido antes. Has escrito libros, bueno, con Sergio Marchi. Contar un poquito brevemente y ya vamos a la actualidad, y a esta actualidad que es Diversiones, un disco espectacular, bueno, con 9-9 y todo. Pero bueno, contanos un poquito acerca de vos, brevemente, en 2 minutos. Bueno, mira, te cuento que no, pues, lamentablemente nunca tuve la suerte de ir por Ecuador. Es una cuenta pendiente que realmente me encantaría algún día. Y mira que hemos viajado y he viajado con las diferentes bandas, pero bueno, nunca se dio la oportunidad, así que sería fantástico algún día. Claro. Y para la gente, bueno, que no me conoce, les cuento, yo soy de la ciudad de Mar del Plata, ahí al sur de la capital, y arranqué de muy chico con un grupo que se llamaba Madera Noruega, con el cual hacíamos algunos covers y algunos temas propios, empezamos a hacer muy de a poquito, y después al tiempo armé Los Super Ratones, que fue una banda que nos dio como una notoriedad a nivel nacional, sacamos varios discos, y en la que estuve más de 20 años, ¿no? Y tuvimos la suerte de girar no solo por la Argentina, sino por otros países como España, Uruguay, Chile, una gran experiencia. Y después armé Nube 9, que es esta banda con la que seguimos aún hoy, y alterno un poco mi carrera solista, haciendo, bueno, temas propios con mi carrera solista, y con Nube 9 nos dedicamos básicamente a hacer temas de los Beatles en un principio, pero también hacemos otro tipo de espectáculos, como shows dedicados a Elvis Presley, o a los Beatles solistas, o a la música de los 50, de los 60, de los 70, un poquito de todo como para despuntar el vicio de la música que nos gusta, que es el rock and roll más clásico, ¿no? Claro. Fer, bueno, ahora sacaste Diversiones, tu último disco. ¿El proyecto de 9-9 por ahora está frenado o está paralelamente? Como contanos un poquito acerca de lo que es 9-9 y de lo que ya entramos a Diversiones. Sí, bueno, 9-9 obviamente continúa, pero con todo esto, claro, estos vaivenes, arrancamos, hicimos unos shows, tuvimos que volver ahora a frenar. Sin embargo, estamos terminando lo que va a ser nuestro primer disco de canciones, que empezamos hace un par de años atrás a grabar en los estudios Abbey Road, allá en Londres. Sí. En una de esas pasadas, cuando fuimos a tocar a Liverpool, nos tomamos ahí un tiempito y bueno, tuvimos la suerte de grabar en esos estudios fantásticos, ¿no? Y bueno, estamos dándole los toques finales al disco, esperemos que ahora en breve podamos editarlo. Así que seguimos con 9-9, pero es muy loco porque el 9-9, que es como la banda de covers, estamos preparando el disco de canciones propias, y yo, que siempre hice mis discos con mis canciones, ahora, claro, acabo de editar justamente un disco de versiones o de covers, ¿no? Y bueno, estas canciones supongo que son canciones que te han acompañado a lo largo de tu vida, a pedido de algunos fans. ¿Cómo surge Diversiones? Mira, Diversiones surgió el año pasado cuando nos atacó todo esto de la pandemia y tuvimos que estar encerrados, y empecé a revisar qué eran los proyectos que tenía pendientes y tenía ganas de hacer, y recordé que hacía mucho tiempo tenía ganas de hacer un disco de canciones que a mí me gustaran, pero traducidas al castellano, ¿no? Yo soy de la generación por ahí que escuchábamos muchos grupos ingleses o norteamericanos, y de repente canciones que me gustaban, me pareció que era interesante ver de grabarlas, de tocarlas, de versionarlas, y obviamente hacerlas en castellano, respetando por ahí el sentido de la letra. Así que me puse a demearlos, así en mi casa, de forma casera, y después, cuando todo se abrió un poquito, fui a un estudio y le pedí a un par de amigos bateristas que me ayudaran con las bases, y luego yo metí todo, la guitarra, los teclados, casi todo, como para decorar las canciones, ¿no? Claro, bueno, y no es fácil tampoco, Fer, doblar las canciones al castellano y que queden redondas. Yo estuve escuchando el disco, hay temas de Dylan, de ABBA, me sorprendió lo de ABBA, Bee Gees, pero bueno, es toda la música que te acompañó toda la vida. ¿Cómo es ese momento de sentarte y escribir y decir, bueno, tengo que dar vuelta a esta canción? Yo la verdad que me puse a escuchar el disco y quedó redondo. Mirá, la verdad, sí, me alegro que te haya gustado. Yo estoy bastante conforme porque... Sí. repercusión, estoy teniendo buena repercusión, claro. La gente lo puede escuchar ahora por las redes, por YouTube, por la Spotify. Y la verdad es que tiene buena recepción. Y nada, la verdad es que también tenés que pensar cuando haces eso que hay algunas canciones que funcionan bien, hay que buscar la forma de adaptarlas bien, y otras que por más que le des vuelta no funcan, ¿no? Claro. Así que nada, busqué canciones o fui eligiendo canciones que yo consideraba que podían sobrevivir a una traducción, ¿no? Y todavía conservar como su esencia. Y nada, creo que quedaron bastante bien, qué sé yo, son todas canciones obviamente que a mí me gustan. El caso de ABBA que te llamó la atención, sí. Para mí ABBA es una banda que tiene muy lindas y muy buenas canciones, uh-huh. Y que a veces se la critica un poco, pero también a veces hay que decir que tienen algunas canciones que son medias ñoñas, como dicen los españoles. Claro. Pero hay otras canciones que son fantásticas y bueno, nada, elegí una que a mí me gustaba. ¿Y cuál fue cuál es personalmente la que vos te gusta o la que la gente por ahí, no sé si largaste algún corte de difusión en alguna radio? Yo elegí, mirá, para despedirte, de acá ya nos vamos ahí porque ya no te queremos entretener, tampoco te estamos echando, tengo la viste alguna vez y no importa qué. ¿Cuál es la canción que por ahí va repercutiendo, sentís que va pegando dentro de tus seguidores? De lo que grabaste, digamos, de ahora. La verdad es que yo siempre fui medio enemigo de cortar un disco, ¿viste? Eso, todo eso del simple difusión y luego sí. Del tema de corte y todo, siempre fui medio renegón con esas cosas. Claro. Me gusta a mí sentarme y escuchar un disco, siempre hay canciones que llaman más la atención, pero acá, qué sé yo, hay varias que me marcan muchos como favoritas. El tema de Dylan me parece que quedó muy potente, por eso claro. Lo elegí para abrir. No importa qué, ese que decías de Badfinger es un tema que fue, ese sí fue un tema que sonó bastante en el año 70. Exacto. Después hay muchos fans de los Bee Gees que por ahí les gusta el tema que elegí, que es como fue como el primer hit de ellos. Claro. Bueno, algún fan de ABBA también, ¿no? Que me ha escrito. Hay un tema de Queen traducido, bueno, sí. Yo soy muy fan de Queen y también elegí un tema que no es tan conocido también, un tema más allá, que es un tema de Brian May que originalmente se llama Long Away, claro. El disco de In the Races, que nada, es una linda canción que me parece que podía traducirse. A mí me gusta mucho cómo quedó el tema que cierra el disco, que es Fantasías del Rock and Roll, que es un tema de los Kinks. Ah, de los Kinks, claro. Me fascina. Rock and Roll Fantasy, sí. Sí, bueno, que fue como un hit menor de ellos allá por fines de los 70. Y nada, me gusta porque nada, todo lo que hace Ray Davies me encanta. Hay un tema también de los Who que grabó Pete Townshend. Qué sé yo, un poquito de todo aquello que me gusta, ¿no? Los Bears, los Hollies, esas bandas que sigo escuchando. Perfecto. Bueno, Fer, mis dos últimas preguntas, y ya te vamos a ir liberando. Bueno, ¿cómo van los talleres de música? Tus talleres que van, contar un poco a la gente de Ecuador. Y después estabas haciendo radio, creo que estabas con Lobos en el Aire, ¿no? En Mar del Plata. Sí, estuve en haciendo radio, ahora en este momento no, pero sí, estuve con un programa de radio, después estuve... ¿Lo abandonaste por ahora? Por ahora sí, tanta claro. Cosa no puedo hacer, pero estuve con... También hice Ruido Blanco unos años allá en Nacional, Nacional. En Buenos Aires. Sí. Sí, y con respecto a los cursos, bueno, es alguna actividad que empecé a hacer hace unos años, a dar unos cursos, talleres de la historia, de la música, sobre todo de los Beatles, en un comienzo, un taller que se llama Experiencia Beatle, donde voy contando disco a disco, canción a canción, cada clase, ¿no? Y la verdad es que me dio mucha satisfacción porque primero es un poco estudiar y transmitir conocimiento de algo que a mí me gusta, como la historia de los Beatles, o la historia del rock and roll, o ahora en estos momentos estoy dando uno de Queen, y la verdad que me dio un placer, y aparte me dio la oportunidad de conocer mucha gente linda, gente con la que hoy somos amigos, claro. Con la que hemos viajado juntos a Liverpool, así que es una actividad maravillosa, y el año pasado, ante la imposibilidad de hacer los cursos en vivo, comenzamos a hacerlos por Zoom, y tuvimos bastante buena repercusión, inclusive gente se ha conectado Chile, gente de Uruguay, de varios lugares. Así que nada, es una buena oportunidad, digamos, si querés aprender y todo. Ahora vamos a arrancar en un par de semanas con un curso Beatle, con cosas muy interesantes para aprender y disfrutar. Así que nada, es una linda actividad y la gente la pasa bien, y yo también. Bueno, Fer, bueno, contarle a la gente cómo te encuentra, tanto en las redes para todos estos cursos, como para también ingresar a escuchar tu música. Para la gente de Ecuador, ¿no? Mira, obviamente en YouTube y en Spotify y las otras plataformas aparezco como Fernando Blanco. Ahí está todo mi material y ahora el disco último, Diversiones. Y en las redes, bueno, ahí estoy también, como Fernando Blanco 9. En Instagram, en Facebook. Está todo lo de Nube 9 y bueno, estoy en Instagram, en Facebook y todas esas cosas, así que si alguien quiere consultar y eso, será más que bienvenido. Genial, por supuesto. Bueno, Fernando, te agradezco mucho. No te robamos más tiempo, vamos a seguir aquí, vamos a poner un par de tus canciones. Y bueno, en nombre de Leo Más, pero bueno, aquí, y de Plan Estéreo de Ecuador, bueno, te agradecemos mucho por este contacto. Un placer hablar con vos y un saludo para toda la gente que escucha el programa. Así que espero que les gusten las canciones y nos estamos hablando, escuchando o viendo. Gracias, Fernando. Hasta la próxima. Buenas noches. Abrazo. Un abrazo enorme. Chau, chau. Ahí despedimos a un grande, Fernando Blanco, que pasó aquí en La Caja Negra. Vamos a escuchar dos temitas, de Diversiones, La Viste Alguna Vez, y pegadito, No Importa Qué. La viste alguna vez, sus ojos tienen el brillo.